¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio-ilimitable. Vodafone Business. Together we can. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello. El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos preparado un programa de alto contenido hoy con Catenon enseguida con todos ustedes, pero es el último programa de la temporada. Hemos llegado al final de esta temporada, de una temporada que no ha sido cualquiera. En el camino de los 19 años del Foro de Recursos Humanos, ningún año ha sido como este. En cualquiera de las plataformas a las que nos dirigimos a todos ustedes todos los días. A pesar que ha sido un excelente año, permítanme la expresión, en audiencias, en referencia a personas y a empresas, ha habido mucho interés sobre los contenidos que tratamos de personas y salud y el interés de empresas en nosotros, pero ha sido un año diferente. Es el año en el que las formas de trabajar cambiaron, lo híbrido se alzó, el empleado se empoderaba del todo, los líderes tuvieron que cambiar el paso. La salud se situó en lo más alto de las prioridades y la gestión de lo laboral giró ante la flexibilidad y otros elementos generados por el COVID. Tuvimos que, iba a decir que ser muy creativos e innovadores, pero eso no dejamos de serlo desde hace muchos años, ¿no? Lo intentamos, ¿no? Hicimos el programa desde los despachos, desde el estudio de radio, en directo, a través de las redes sociales, pero estuvimos ahí. Con todos ustedes, y a pesar de todo esto, en esta temporada, esta casa y este programa se llevó la antena de oro. ¿Qué más podemos pedir en esta temporada? Y nosotros estuvimos contándolo con cada vez más ganas, ilusión, ideas, conocimiento y cada vez más seguidores. Un septiembre, por cierto, apasionante el que nos espera, con nuevas claves ante la comunicación especializada, siguiendo en las cosas que estamos, y si me permiten, no seríamos nosotros entonces, con alguna cosa más que tenemos pensada en un cuatrimestre vertiginoso de contenidos con personas nuevas del mundo de recursos humanos, con firmas especializadas que se van a acercar a estos micrófonos y a www.fororecursoshumanos.com. En fin, muchas cosas que vamos a intentar descansar en agosto, pero el equipo iba a decir que se queda, y los que no nos quedamos vamos a seguir pensando, porque no es fácil desconectar en la comunicación de personas. Aquí, en la radio, volvemos el día 30 de agosto con la inauguración de la nueva temporada, pero tienen sonidos de recursos humanos todos los lunes del mes de agosto. Los mejores que hemos seleccionado para todos ustedes los tendrán aquí. Y yo, de entrada, como digo, en el comentario de hoy, en el que ponemos un paisaje muy, muy bonito, que han puesto los creativos de playa, de butaca y tal, bueno, luego hay que hacerlo, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a intentar descansar, y les deseo a todos ustedes un feliz verano. Gracias a todos por seguir con nosotros. Enseguida estamos en el último programa de la temporada. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y a las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, con agradecimiento, lo digo también hasta el último de la temporada, a todas las personas que están sintonizando con nosotros estos contenidos, allá donde estén o en directo, consultando los podcasts de Capital Radio. Hay alguno que me ha dicho que durante un paseíto en la playa se ponen los podcasts, los auriculares y escucha. Hay dos o tres de esos, me consta que hay algunos que me lo cuentan, pero bueno. Allá ellos, y me alegra muchísimo. Hoy en nuestro espacio de Foro de Recursos Humanos vamos a hablar con Catenon, vamos a afrontar las claves del talento en momentos de transformación, vamos a analizar las tendencias del sector transporte y logística en recursos humanos con destacados invitados que nos acompañan. Lo haremos con invitados de la función que están en el día a día y nos pueden dar testimonio, experiencia y reflexión para hablar con tendencias. Vamos a hablar con Catenon, ya saben, multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basado en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente de innovación. Trabaja Catenon con una única oficina a nivel mundial para identificar, evaluar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo, como lo están haciendo habitualmente, a evaluadores ubicados en todo el planeta. Hablamos en global con nosotros Javier Ruiz Azcárate, presidente de Catenon en directo. Veo que todavía no te has ido de vacaciones, ¿no, Javier? Todavía no. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué novedades estáis notando en esta materia en Catenon al cierre prácticamente de este primer semestre, Javier? Bueno, yo creo que después del primer semestre, vamos a decir post-COVID casi, lo que sí que hemos notado es que nuestro modelo de negocio basado en tecnologías, donde el trabajo en remoto era la fórmula de trabajo nuestra habitual desde su fundación, desde el año 2000, pues ha tomado fuerza, y esa es la razón fundamental de nosotros hemos crecido en este primer semestre un 70% en facturación, un 10% en equipo humano, en todos los países, además, de manera homogénea. Y esto después se ha visto en bolsa también, que hemos crecido un 300%, siendo la compañía que más ha crecido en la bolsa española, ¿no? Y esto es gracias en parte a poner en valor a través de las tecnologías la búsqueda de talento, ¿no? Las nuevas formas de trabajar, estamos hablando con expertos y la tecnología han marcado, Javier, el rumbo de lo que será un horizonte, yo digo, esperanzador, diferente, marcado también por la pospandemia. Sí, o sea, yo creo que es apasionante, ¿no? O sea, ahora estamos en este sector, ¿no? El de transporte y logística es un sector que tiene un montón de frentes, ¿no? O sea, que desde el incremento de costes laborales que va increciendo, con lo cual la función de recursos humanos toma muchísimo valor. La eficiencia a través de la tecnología, los nuevos procesos de trabajo, la transparencia que le piden al sector logístico, ¿no? Y los procesos mucho más flexibles, la personalización. Es brutal. Todo eso se hace solo con talento y con gente, y esa es la ventaja competitiva de todas las compañías, y en especial en este sector, ¿no? Y es donde nosotros creemos que hay muchísimo aún por hacer, ¿no? El modelo de negocio de Catenon, basado en la digitalización de sus operaciones para la identificación y búsqueda de profesionales en cualquier parte del mundo y en cualquier trabajo en remoto de su equipo a través de plataformas tecnológicas, se ha visto, te lo iba a preguntar, pero te lo iba a afirmar, pero te lo pregunto, se ha visto reforzado como una potente ventaja en estos momentos donde todo está cambiando a raíz del COVID? Sí, o sea, yo creo que el refuerzo del modelo en remoto está claro. En donde nos hemos enfocado ha sido en sacarle partido al dato. Es donde nosotros creemos que está el futuro, es en conocer bien el pulso de los potenciales candidatos a través del dato. Esto es donde está todas nuestras inversiones, que se han incrementado en un 200%, enfocado precisamente a poder dar valor fundamentalmente a los candidatos a través del dato. Este es el punto en el que estamos concentrados ahora. Uh-huh. Lo que yo no veo es a muchas empresas de recursos humanos en bolsa, ¿eh? No, somos la única. Somos y además cotizamos como empresa tecnológica. Ya nos gustará que eso lo cambie y al final coticemos como empresa de servicios de recursos humanos. Uh-huh. Los directivos de recursos humanos, Javier, y vamos a entrar en tertulia rápido, los directivos de recursos humanos, en tu opinión, y llevas muchos años, conoces la tecnología, el talento, ¿están cambiando de verdad ahora? ¿Este es el momento? Pero yo creo que mentalmente llevan cambiando muchísimo tiempo, ¿eh? Otra cosa es que por fin los consejeros delegados, presidentes de las compañías, se han dado cuenta que dónde tienen que poner el foco. Pero yo creo que la mentalidad de los directivos de recursos humanos lleva muchísimo tiempo cambiando, intentando remar en la dirección que ahora mismo se ha visto que ha tomado fuerza, ¿no? Uh-huh. Este mismo programa, el crecimiento y el reconocimiento que tiene este mismo programa, Frank, yo creo que viene derivado también de la importancia real que el negocio está dando a esta función, ¿no? Uh-huh. Ya no es una reivindicación, ya es un hecho. Y entonces es un tema simplemente que ha tomado fuerza. Es igual que el tema de la salud, ha tomado fuerza ahora. El tema de gestión de talento es la ventaja competitiva desde nuestro punto de vista clave. Tenemos otro programa de salud los viernes, ¿eh? Lo digo porque estáis invitados también al programa de salud con directivos. Pero, por último, hay topics que juegan un papel importante, los recursos humanos, la tecnología, el talento, pero porque tenemos el verano por delante y por si tuviéramos que pensar en muchas cosas, directores de recursos humanos, ¿qué aspectos, uno o dos, Javier, ves tú que todavía se puede mejorar en la función de recursos humanos? O sea, para mí el aspecto que, en fin, es un trabajo que está o estaba muy enfocado internamente en las compañías, es qué es lo que tengo y cómo le saco el mayor partido. Y esto está cambiando y está migrando a qué es lo que hay en el mercado, mirar hacia afuera y ver, hacer un mapa y un análisis de tus competidores, de hacia dónde va el mercado en otras compañías y aplicar palancas de mejora, pero mirando hacia afuera. O sea, yo creo que ese es el punto que estoy viendo que las compañías de vanguardia están trabajando más. Mirar el mercado hacia fuera, de fuera, para transformar dentro. Yo creo que es el punto. Muy bien, pues respecto al sector que nos vamos a comentar ahora de transporte y logística, Javier, ¿algo que podamos poner encima de la mesa y ahora presento al resto de invitados? Bueno, a mí me parece que es un el sector este es la pera, porque tiene todos los componentes para una complejidad en la gestión de personas espectacular. Primero, una presión de costes personal, de costes de personal, pero sobre todo la estructura de la cuenta de resultados, la ventaja competitiva de las compañías va a estar ahí. Después, una tecnologización de todos los procesos, personalización centrada en el cliente, una demanda brutal de los clientes que quieren todo ya con transparencia, etcétera, y eso mete muchísima presión a los procesos y muchísima presión también a la gestión de personas, ¿no? Y los buenos rotarán si no se produce retención, ¿eh? Entonces tiene todas las características de una de las ecuaciones, desde mi punto de vista, más complejas dentro del área de personas, de gestión de personas. Pues tenemos tres ejemplos hoy a analizar en este programa, el último de la temporada. Agradezco mucho a Catenon que esté con nosotros hoy. Vamos a pasar a la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Son tertulias sobre personas y empresas con temas cruciales que a lo mejor usted escuchando pues puede sacar alguna conclusión para septiembre. Bueno, para lo que dé tiempo ahora. La constante evolución a la que está sometido el sector logístico se debe quizás al buen comportamiento en algunos momentos de la economía y todos los avances tecnológicos que se están introduciendo en la cadena de suministro. Anoto algunos: desarrollar una cultura digital de los empleados, formar a los equipos en nuevas habilidades y competencias específicas, buscar dentro de los entornos profesionales, mejorar la marca de empleador del sector, ofrecer y desarrollar planes de desarrollo de carrera y de remuneración más competitivos, en fin, podríamos enumerar mucho, identificar y desarrollar talento interno, un punto de partida de las compañías del sector de transporte y logística, que es, yo diría que, pensando en septiembre, también inmejorable, ¿no? Ya que pueden ofrecer a sus empleados puestos de trabajo variados, a menudo en un entorno cosmopolita, internacional. Bueno, mucho se debería traducir en un mayor atractivo para los potenciales candidatos, como lo estamos haciendo en esa materia, para incorporarnos al sector. Realidades, presente, futuro. El sector se enfrenta a una imagen que en muchas ocasiones se puede mejorar. Trabajar en almacenes de carga, buques, camiones, trenes. Bueno, el mundo de los recursos humanos no todo es glamour, y con unas condiciones de trabajo, pues en ocasiones que son diferentes, pero son empleadores de prestigio. Sabremos aprovechar las compañías del sector, las ventajas que tienen a su alcance y captar los mejores empleados. Serán capaces de forjar una fuerte imagen de marca como empleadores. A la próxima generación de talento quizás no le preocupa, me lo dicen directamente algunos, únicamente el sueldo o el desarrollo profesional. También quieren trabajar para una compañía con valores corporativos sólidos. Sabremos las compañías, o sabrán las compañías del sector, logística, transporte, inspirar a esta nueva generación. ¿Qué harán para mejorar sus estrategias? ¿Cómo lo están haciendo? Esa es la cuestión que traemos a debate hoy con Cateron. Querida Ana Fan de Rivera, Executive Manager del sector transporte y logística en Cateron. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco, encantada. Bueno, felicidades, hoy es tu santo. Muchas gracias. Oye, ¿cómo ves estas preguntas que nos hemos hecho? Pégate al micrófono para que se te escuche. Sí, bueno, muy oportunas, ¿no? Y realmente coincido mucho con lo que ha traído también Javier en la introducción, ¿no? O sea, al final, pues esta pandemia ha servido para que el e-commerce y el delivery avancen de manera imparable. Es algo que sector logística y transporte está en el centro, ¿no? De la discusión y nosotros, bueno, Cateron como compañía tecnológica, pues estamos muy en ello, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías. Pues sentiros integrados en la tertulia, Ana, Javier, que estáis desde Cateron, y saludo a Carlos Aldaña, director de Transfesa Logística, que está con nosotros. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Te veo muy bien, Y yo a ti también. ¿Cómo ha ido el año en Transfesa? Bien, hombre, ha sido un año diferente, un año con muchos retos, con muchas oportunidades, un año en donde yo creo que nos lo hemos pasado bien, pero con muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que vienen para el año que viene. O sea, recuérdale a nuestros oyentes algo sobre Transfesa, porque si no, empiezo yo a contar aquí lo que tengo escrito y me gusta que lo cuentes tú. Pues mira, Transfesa Logistics es una empresa de logística y distribución. Somos parte del grupo alemán Deutsche Bahn. También estamos participados por Renfe. Y tenemos ya 76 años, empezamos muy enfocados en el mundo de transporte ferroviario y ahora ya estamos en un proceso de diversificación. Desde hace ya muchos años, transporte intermodal, almacenaje, transporte por carretera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, pues apasionante. Y además me consta que a ti te gustan estas cosas, o sea que... Sí, me gusta. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Saludando también a todos los hombres y mujeres de Transfesa. Laura López es responsable de la División de Recursos Humanos de GEFCO Iberia. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, a ti también te veo muy bien, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Pero cuéntanos un poco tu compañía y sobre todo para que la sitúen nuestros oyentes. Pégate al micro. El grupo GEFCO es una multinacional presente en el mundo. Tiene actualmente unos 14.000 empleados. En España, aproximadamente 1.700. Cubrimos todas las áreas logísticas, ¿vale? Como igual que mis compañeros, que las compañías de mis compañeros. Y en GEFCO España, en concreto, GEFCO Iberia, hemos realizado últimamente dos movimientos de crecimiento que quizá hagan que seamos más conocidos para el público, que es la compra, por un lado, de GLT, una empresa especializada en el transporte del paso de Marruecos, uh-huh. y una JV con un líder competidor, no sé, ahora ya no, Convergé, que hemos hecho una joint venture al 50%. Eso nos ha convertido en una empresa con un futuro y un crecimiento, un potencial muy grande. Pues muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Miguel Charneco, como profesional también del sector logística y responsable de, lo digo bien, corrígeme, Arvator, corrígeme Arvato, tú. Eso es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Grupo Bestelman, ¿no? Hablamos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, ¿cómo has visto el año en recursos humanos en tu sector, Miguel? Uh-huh. Y tú tienes mucha experiencia de fuera y de dentro, digo, de fuera de España. Muchas gracias, Fran, por la invitación y un placer compartir Muchas con gracias. Los colegas en este foro, sin duda de relevancia para el sector y poner este broche de oro con nuestro sector antes del verano, ¿no? Que lo cual es un orgullo y sobre todo cuando sabemos que el sector logístico ha sido el sector clave dentro de la durante la pandemia. O sea, es el sector que, gracias al cual ha funcionado los supermercados, gracias al cual ha funcionado el suministro en farmacéutico, y en ese aspecto hemos tenido un papel fundamental, y esta crisis y esta pandemia que nos ha tocado vivir y ha puesto de relevancia a nuestro sector, sin duda alguna, porque esto ha hecho que veamos la criticidad que tiene el sector del supply chain, el sector logístico, y su talento y su potencial humano, ¿no? En ese es un aspecto que hay que valorar, y desde su punto de vista, cuando hemos tenido un año de pandemia donde ha habido mucha gente teletrabajando, pues vemos que todos los profesionales del sector han estado en los almacenes para que no faltara nada. Nuestra compañía, Arvato Supply Chain Solutions, es la división de supply chain dentro de la división de servicios, que es Arvato del grupo Bertelsmann, ¿no? Con lo cual, más de 18.000 empleados a nivel mundial, con foco en las operaciones logísticas de sector farmacéutico, sector de e-commerce, que habéis destacado y es un aspecto fundamental, y sector de cosmética, ¿vale? Para todos esos sectores. Presentados quedan nuestros invitados, media hora de tertulia enseguida. Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Capital Radio Madrid, 105.7. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Mus. Mus. Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda, mira. Ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero. Atiende, Paco. Mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja. Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? ¡Ponme los podcasts, Alesa! Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio. Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural. Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio, la genuina radio económica. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Bueno, pues vamos a continuar este debate. No sé si te he dicho, Félix Franco, que gracias por todo el año, ¿eh? De la temporada, el que maneja todos los, la técnica y tal, que cuenta mucho en estos programas. Gracias. Y a todo el equipo de producción, ¿eh? Y a todo el equipo del foro y a todos los colaboradores, muchísimas gracias por trabajar todos en equipo. Bueno, con todos ustedes en este programa de Concatenon, hablando del sector transporte y logística con nuestros invitados de distintas organizaciones, prestos y dispuestos pues a charlar. Con expertos, con hombres que conocen muy bien la materia, pero no sé yo, y abro tertulia, y aquí ya no hay orden, podéis levantar la mano o simplemente intervenir o interrumpirnos, tenemos hasta la una de la tarde. No sé si he sido yo demasiado optimista, realista, pragmático, no sé, con las preguntas que me he hecho, no sé cómo lo veis. Amigos, Laura, Carlos... Miguel, realistas, cualquiera. Realistas. Adelante, pégate, Miguel. Bueno, desde el punto de vista del sector y desde el punto de vista del talento que necesitamos para este sector, sin duda alguna nos damos cuenta que es un sector en continua transformación, ¿vale? Un sector que viene de ser... donde viene de tener menos tecnología dentro de lo que representa esas operativas, ¿no? Y nos damos cuenta que hoy día también, como ha dicho Javier al inicio muy bien, la importancia del dato está siendo crucial para gestionar esos volúmenes ingentes, ¿no? Siempre se habla de Amazon, pero no solamente Amazon, ¿no? Está clave determinado en esto. Nosotros también, es un aspecto fundamental, somos una compañía en la cual damos el servicio basado en datos y tecnología. Esto es una parte de nuestro core, ¿no? En la misión, y eso es una parte fundamental para los profesionales del sector, que los profesionales que vayan a tener una relevancia en dato, que vayan a tener una relevancia en estas skills y en estas habilidades y ese conocimiento, va a tener un papel destacadísimo en nuestro sector. Y esto, cuando estamos hablando que el volumen que se gestiona hoy desde el punto de vista del comercio electrónico es ingente, es un volumen que es muy fácil, muy complicado de prever, porque las operaciones de comercio electrónico es una de las realidades que está cambiando el sector en este momento, porque anteriormente pues tenías unos forecasts que te podían predecir, pero uh-huh. Es que no sabes lo que mañana va a mover el sector del comercio electrónico, no hay, porque la tendencia al consumidor es completamente distinta, con lo cual eso hace que tengamos que tener una flexibilidad altísima dentro de nuestros profesionales, que tengamos que tener un dinamismo pues fuera de lo normal que yo he visto en otros sectores, para precisamente tener esa adaptabilidad al mercado, y eso hace que tengas que tener profesionales pues con esas capacidades de adaptación, con esa capacidad de, de anteponerse a una situación imprevista, ¿no? Y eso es son aspectos fundamentales, y todo eso basado en todo el análisis de los datos que vas a tener y que vas a necesitar. Con lo cual, nosotros ahí me gustaría destacar que dentro de Arvato Supply Chain tenemos lanzamos programas de unas becas que se llaman becas Ciudad City, que son unas becas que lanzamos no solamente para nuestros profesionales, sino para el sector exterior, que son más de 50.000 becas anuales en formación de data, cloud e inteligencia artificial. Qué interesante. Que se puede inscribir cualquier persona del mundo. O sea, de hecho, muchísimas personas de la India se inscriben. O sea, requiere un conocimiento de inglés, pues evidentemente muy bueno, pero son unas becas patrocinadas por nosotros y por el grupo Bertelsmann. Por lo tanto, es un punto de relevancia en lo que... Esto llevamos ya más de 3 años con esto, no es nuevo, con lo cual eso anticipa lo que necesitamos de los profesionales. ¿Vale? Laura. Me parece muy, muy interesante, y es verdad que nosotros estamos apoyando igualmente y utilizando o realizando una estrategia igual de cara a la profesionalización y a la gestión del talento, haciendo hincapié en el tema de los becarios, que a veces parece que están un poco denostados los pobres, pero es verdad que un buen proyecto de becas, de becarios, de trainees, es la base, la cantera, para cualquier empresa, y en particular yo creo que para nosotros y para el sector, para conseguir esa gestión de talento futuro. Creo que es una inversión básica y que efectivamente puede ser una de las palancas que podemos utilizar para mejorar y hacer crecer nuestro pool de talento. Carlos. Yo creo que coincido con vosotros dos. Sobre todo en el tema de datos, es un sector que cada vez maneja muchísimos más datos y que los profesionales de la función de recursos humanos tenemos que acompañar el negocio, por lo tanto cada vez se nos va a pedir mucho más manejar datos, estar al cabo de la calle y todo el tema de datos, y además pasárnoslo bien haciendo lo que hacemos y transmitir esa ilusión, porque la gente que está trabajando con nosotros, identificar los buenos talentos, identificar la gente con potencial, transmitirles esa ilusión y mantenerlos permanentemente en la cresta de la ola. Eso al final nos piden muchos datos, tanto los procesos internos como los procesos externos de selección. Nosotros ahora estamos rediseñando toda la estrategia de identificación de potenciales, de talento, y estamos haciendo mucha mano de los datos, con lo cual la gente de recursos humanos estamos también en un proceso de transformación hacia el dato y hacia justificar muchísimas de las decisiones que tomamos en base al dato y justificarlas al negocio, que es al final lo que nos acaba pidiendo, con lo cual nosotros también tenemos mucho camino por andar, y más en ese sector que cambia todos los días. O sea, sí, eso te iba a decir, la inmediatez del dato, que necesita reflexión, análisis, pero que es variante, ¿no? Y todos los días tenemos que analizar, Ana. Sí, que coincido completamente y al final ese análisis de dato y esas herramientas tecnológicas en términos de productividad, eficiencia y transparencia ofrecen, bueno, pues innumerables ventajas, ¿no? En cuanto a la propuesta de valor en el sector, como, o sea, que os lo pregunto así de esta forma: ¿qué hay que mejorar directamente? Porque todos muchas conocemos cosas. El sector transporte, logística, que es diferente al de banca, por ejemplo, ¿no? o al de cualquier otro. ¿Qué se puede mejorar? Laura. A ver, yo creo que es importante, quizá uno de los puntos más importantes que debemos mejorar como sector, es el tema de la imagen que proyectamos. Es verdad que quizás no ha sido la mejor. Creo que ya llevamos un par de años todos trabajando desde un proceso de transformación interna, ¿vale? Todos dentro de nuestras compañías, pero creo que es el momento que tenemos que sacar todo eso que hemos creado, que hemos mejorado, sacarlo fuera. La tan hablada, el employer branding, etcétera, etcétera, creo que en nuestro sector lo necesitamos, porque todos dentro de nuestras organizaciones tenemos muchas mejoras, mucho potencial, muchas oportunidades que ofrecer al mercado laboral, y sin embargo se nos percibe a lo mejor como un empleador no del todo atractivo. Creo que ese es un punto muy importante. Claro, por eso planteo este tema que es así. Completamente de acuerdo. Y creo que también estáis de acuerdo en un aspecto que es fundamental, que es empezar desde abajo. Sí. Y empezar desde abajo quiere decir FP dual. Yo aquí meto la cuña porque es verdad que la FP Dual y es aquí alemana, ¿no? La Fundación Bertelsmann es una es el principal promotor de la de sí. la FP Dual en España y a nivel global y trabajar mucho con cómo transmitimos esa imagen a los jóvenes, al talento joven, es una apuesta brutal desde el punto de vista de la imagen, porque ahí se empiezan a percibir una imagen desde dentro del sector que les cambia y se hace mucho más atractivo. El número de personas que se han inscrito en los módulos de FP de logística ha crecido y es porque hay un atractivo mayor, porque se está haciendo bien y aquí, pues, como colegas, tenemos mucho que hacer, porque ese aspecto y cómo incorporar más talento joven para desde abajo y que vayan conociendo todo el sector, pues es fundamental, yo diría. Y esto es verdad que el gobierno en ese sentido se está poniendo mucho las pilas para promocionar mucho más la FP Dual en este país. Carlos, sí, vosotros también sí, nosotros trabajando como esto. Empresa alemana, que es que además en Alemania es muy habitual. O sea, la FP Dual, tenemos un programa de alumnos de tanto formación profesional dual como carreras duales y además internamente sí que tenemos algún proyecto interesante desde el punto de vista formativo. Tenemos una escuela ferroviaria en donde formamos maquinistas, auxiliares de circulación, incluso para Alemania estamos buscando gente para mandarlos allí. O sea que eso es empezar por abajo, transmitiendo unos valores, transmitiendo una ilusión, transmitiendo que es un sector muy divertido y muy duro, pero muy divertido para que trabajar, donde disfrutas, donde puedes hacer muchas cosas y donde, pues la verdad que te lo pasas muy bien, aunque todo tiene sus momentos. Hay también muchas formas de contar, cómo puede ser maquinista, por ejemplo, ¿no? En las organizaciones. Sí, es increíble. Y además, los maquinistas, por ejemplo, que claro, el que llevaba los trenes, pues es uno que era una locomotora, y esos no han dejado de trabajar en ningún momento, ¿no? Hablando de retos de salud, de talento, tal, los programas que poner en marcha para ese tipo de profesionales, que al final no dejan de estar solos en una locomotora todo el rato, y que además es gente que va por vocación, o sea, que es muy, muy, muy interesante y para nosotros es un auténtico reto. Cualquier cosa que queráis sacar, estamos en una tertulia abierta en este programa con Catenon y está con nosotros Ana Fan de Rivera y como Executive Manager del sector transporte y logística en Catenon y también su presidente Javier Ruiz Azcárate. Agradezco que esté con nosotros. En cualquier momento también puedes preguntar o sacar alguna cuestión. Hemos tocado varios temas de oferta de valor, pero en cuanto habéis hablado algo del aspecto digital, del dato, pero me da la impresión que se está transformando el negocio de la logística y del transporte, vamos, por minutos, por horas. Antes y después del COVID, yo creo que ha sido un cambio profundo y habéis podido, permitirme la expresión, aprender muchísimo, ¿no? con el COVID. Laura. Sí, yo creo que no solo aprender, sino evolucionar muy rápido. Es decir, yo creo que todos teníamos sobre la mesa ya proyectos de cambio, pero que iban lentos, pero seguros. Pero es verdad que la pandemia ha actuado como un acelerador brutal de la transformación digital y cultural, ¿vale? Un cambio que ya habíamos iniciado, pero que en los últimos meses se ha acelerado y que hemos vivido hechos que nos parecían imposible hace 16 meses. El crecimiento que comentabas antes del e-commerce, la interrupción de las cadenas de suministro, la implantación del teletrabajo, que si bien es cierto que está muy polarizada, ¿vale? Creo que todos coincidimos. Es verdad que tenemos un pool, digamos, de empleados donde el teletrabajo ya estaba funcionando en mayor o menor medida y se ha acelerado. Y luego es verdad que, como comentábamos antes, ha habido un grupo de empleados en los cuales eso no ha sido posible porque por la propia naturaleza de su trabajo han tenido que permanecer físicamente en su puesto de trabajo. Y quizás ahí sea uno de los grandes retos que tengamos a futuro, que es cómo con esos perfiles y esas posiciones conseguir mejoras, claro, de productividad, agilidad en procesos, comunicación, cómo llegar a estos perfiles. Para nosotros, al menos en Yefco, es uno de los grandes retos que nos hemos planteado este año y es cómo llegar hasta el último de nuestros empleados en cualquier locomotora, que no tenemos en este caso, si la tuviésemos, en cualquier almacén o en cualquier rincón del mundo donde haya un empleado de Jeffco o de cualquiera de nuestras compañías, sí. ¿Cómo llegar a ello? Has hecho referencia, sí, perdona, a las mejoras de la productividad, que son clave en este sector. Como Javier decía muy bien al principio, es un sector en el cual la orientación a costes es muy, muy estrecha, ¿vale? Porque desde un punto de vista final es una obsesión para todos los profesionales del sector, ¿no? Y eso es una realidad. Y de ahí que siempre se esté innovando en cómo mejorar esas productividades, ¿no? Y esa productividad, desde el punto de vista tecnológico, cómo haces que combinar la tecnología para mejorar esas productividades y al final cómo ayuda la parte de la robotización. La robotización, sin duda alguna, no es excluir equipos humanos ni más lejos de la realidad, sino cómo combinar para mejorar esas productividades. Es una cosa que se viene realizando en el sector de hace ya varios años y ahora se ha acelerado mucho más. Esta mejora de productividades que se ha visto dentro de la parte de transporte, en cómo gestionas de forma lineal todas las rutas que pueden tener, cómo le haces esa mejora para los tiempos muertos que pueden tener los vehículos, tiempos de carga, en fin, toda esa parte que desde un punto de vista es una mejora de productividad clara, ¿no? Y eso ahí, cómo combinas esas tecnologías, cómo combinas hay infinidad de startups que han nacido dentro del mundo del sector de nuestro sector que están ayudando a transformar esos pequeños nichos que quedaban un poco perdidos y que se focaliza en ellos para mejorar esa productividad en definitiva de las organizaciones que es muy necesaria en nuestro sector. Y sobre todo que en recursos humanos, bueno, en general, nos hemos encontrado con situaciones que eran completamente nuevas, es decir, que nadie sabía muy bien por dónde tirar. Y bueno, estamos de la pandemia, pero vamos, que en Madrid tuvimos a Filomena, que desde el punto de vista logístico tampoco estuvo nada mal, ¿eh? O sea, que lo de no puedo ir al almacén porque hay 2 metros de nieve, tampoco está nada mal. Con lo cual, al final, igual que el negocio van innovando, nosotros desde Recursos Humanos tenemos que seguir innovando, identificar el talento, y estoy completamente de acuerdo contigo, desde abajo, es decir, ver quién es el mejor en la posición para poderles dar carrera y para que esas personas sean al final las que tramitan los valores de la compañía. Javier, ¿alguna cosa que añadir o algún tema que sacar, que quieras plantear? Había un tema súper interesante cuando estabas hablando de las locomotoras, la formación de maquinistas, etcétera. Es que en logística hay una serie de puestos, hay una serie de posiciones que escasean, ¿eh? Yo me acuerdo la oficina de Caterham en Jeddah, cuando se inaugura, bueno, para el AVE, nosotros teníamos que hacer las búsquedas, bueno, pues de toda la estructura y tal, pero concretamente el tema de maquinistas, aquello era un dolor de riñones. Primero, porque no habían tenido un tren en su vida, con lo cual no había. Segundo, había que buscar por toda la zona. Después enviarlos, en este caso enviarlos a España para formarse, y solamente el 10% de los que se enviaban permanecía, ¿no? Había un problema también de retención, había que establecer toda la estructura de gestión de recursos humanos para algo absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, lo más divertido, yo creo, de este sector es que va a haber escasez, seguro, de determinadas posiciones que van a ser críticas en un futuro, y que además es un sector global, que es con todo lo bueno y todo lo complicado que tiene un sector global, porque eso quiere decir que puedes fichar, que era lo que nosotros hacíamos para los maquinistas, fichas de unos países donde ni siquiera puede haber excedente, y fichas por sueldo, etcétera, y los mueves de unos países a otros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el reto de los sectores globales como los vuestros está ahí, que os mangan gente por cualquier parte, ¿eh? O sea, que este es el tema, ¿no? Y no es fácil. Y ahí efectivamente, y ya no solo, ahí lo ha dicho muy bien, nuestro sector, sin duda alguna, que es un sector mucho más globalizado que muchos otros, ¿no? Porque al final la cadena de suministro, al final hablas de cualquier sector y es completamente global. Pero eso yo lo diría desde el punto de vista general, o sea, la que nos vamos a exponer en todos los, desde el punto de vista de la Dirección de Recursos Humanos, es a ese talento, esa disponibilidad de talento global que te hará que te roben talento también, pero que tú puedas atraer ese talento en cualquier parte del mundo. Y eso hoy día, pues es un súper reto. Sí, sí, donde además las nuevas formas de trabajar, porque ya no es la persona que está trabajando en un almacén, que obviamente tiene que ir al almacén, pero otro tipo de profesionales, las nuevas formas de trabajar, los nuevos métodos de trabajo en remoto, trabajo híbrido, etcétera, etcétera, hace que sí que es verdad que se puedan ofrecer soluciones de empleo mucho más atractivas, acceder a otro tipo de mercados mucho más globalizados, en donde ya pues bueno, el pool de candidatos se ensancha. Mencionaba Laura un tema, bueno, por deformación profesional lo llevamos muy encima, pero no suele salir muchas veces en tertulias de estos sectores, que es la comunicación, ¿no? La capacidad para contar las cosas, al menos internamente, ¿no? Y hay sitios donde podemos decir mensaje asegurado o mensaje ha llegado correctamente, lo digo por aquello de los líderes transmitiendo, y hay otros donde no tienen ordenadores, donde no tienen teléfonos móviles, que es un esfuerzo de comunicación por parte de la estructura y por parte también del director de recursos humanos, ¿no? Y de comunicación, claro. Efectivamente, nosotros en particular tenemos incluido dentro de la función de recursos humanos el área de comunicación interna, porque creemos que es un punto clave para nosotros y para nuestra estrategia. Es verdad que empezamos con un proyecto hace 2 años, con el COVID se ha quedado un poco... Por un lado sí que lo ha potenciado, o hemos visto la importancia estratégica que tenía la comunicación, pero es verdad que por desgracia hemos tenido que poner foco en otros ámbitos que nos han hecho, digamos, desviar un poco la atención de la parte de comunicación. Pero es verdad que hemos hecho un proyecto que aquí voy a presumir un poco de compañía, porque además como he estado en él, involucrada, hemos creado una plataforma, y doy ideas, pero seguramente mis compañeros ya tienen, es una plataforma accesible desde el móvil, que es uno de los impedimentos. Hoy en día todo el mundo tiene móvil, puede que no tengan portátil, puede que no tengan acceso, pero normalmente nuestra gente, nuestros carretilleros, nuestros chicos de almacén, incluso tienen un móvil mejor que el nuestro. Y lo saben manejar mejor que nosotros. Entonces hemos creado una plataforma accesible a través de teléfono con un enfoque diferente, es lo que nos gusta creer también, un enfoque diferente a lo que era la comunicación, ¿vale? Que se venía haciendo tradicionalmente en el sector. Es un enfoque muy positivo, intentamos que las noticias siempre sean positivas, las negativas ya las vemos todos en prensa y demás. Un enfoque muy positivo y muy fresco, creo que es la palabra. Entonces es verdad que hemos tenido un éxito increíble, no nos lo acabamos de creer, de contactos, de gente que nos decía no, yo es que no tengo acceso, y ves que el 100% de la plantilla se ha conectado al menos una vez a la semana, lo cual es para nosotros es brutal. Hombre, eso es un éxito. Y además tiene un segundo componente, que era también el objetivo que buscábamos, que es una comunicación bidireccional. Es decir, los contenidos no los crea Recursos Humanos, no los crea oficinas centrales, digamos, que es un poco lo que se venía haciendo, sino que son contenidos creados por el propio empleado. ¿Cómo me gusta este tema? Porque ¿cómo se han segmentado los públicos objetivos siendo técnico en Recursos Humanos? Porque antes, hace 18 años, cuando empezó este programa, hablábamos de comunicación interna y primero teníamos que ver quién llevaba la comunicación interna. En segundo lugar, bueno, saber algo de comunicación interna y lo de la creatividad, bueno, pues que es un esfuerzo, vamos, que el COVID nos ha enseñado mucho. Retos finales, porque estamos en la recta final del programa, antes de despedirnos, si tuviéramos que poner un reto, Miguel, desde tu experiencia, ¿cuál sería? En el sector, en transporte, logística, lo que estamos tocando hoy de transformación, de talento. Un reto, pues la formación continua. Sin duda alguna, de los profesionales es una de las y una de las responsabilidades nuestras como organización, pero también la parte de los profesionales por sí mismos, ¿no? A veces parece que eso nos ha pasado, que la formación parecía que había que darla a nosotros, ¿no? Pero es esa parte de dar ese impulso de la información individualmente y tener esa inquietud, ¿no? Porque al final es un proceso, estamos cambiando continuamente, y la persona que no se siga formando en nuevas habilidades, pues quedará fuera del mercado. Carlos, Creo que, aparte de la formación, la innovación. Es decir, que la innovación que hay en el sector, el dinamismo que hay en el sector, los profesionales de recursos humanos tenemos que ir en paralelo, y si no por delante. ¿Laura? Te va a gustar. Yo apostaría por la comunicación y la conectividad. Buen tema. Javier, desde Catenon, tu visión como reto. Yo creo que es seguir siendo empresas divertidas. O sea, que toda la presión que hay dentro de este sector que hace que la gente se vaya quemando, se transforme en reto para pasárselo bien a través de la comunicación, para pasárselo bien a través de la digitalización, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto para los profesionales que estáis ahí, ¿no? Pues sabéis que en todos estos años nuestro programa, a pesar de ser de recursos humanos, siempre acaba con unos tonos musicales. Y hemos elegido esta canción para acabar la temporada y precisamente en vuelos altos de este sector. Don Félix. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela, amigo, vuela alto. Bueno, pues vuelos altos para el sector. Querido Javier Ruiz Azcárate, presidente de Catena. Nos vemos en septiembre. Buen verano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a Ana Fan de Rivera también, Executive Manager del sector de transporte y logística en Catena. Gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Carlos, Miguel, Laura, por estar con nosotros en este último programa del verano. Digo del verano porque estamos en verano y que se volverá a escuchar en agosto. También con vuelos altos para el sector de la logística y del transporte. Y a todos ustedes, queridos amigos, lo dicho, los comentarios de redes que hemos lanzado hoy, con un gracias muy, muy alto y sobre todo con un ánimo para que descansen mucho. Sigan escuchando, ¿por qué no? La radio es compatible, los podcasts, seleccionen los podcasts más destacados y puedan escucharlo tranquilamente en el mes de agosto. Recursos humanos es mucho más que recursos humanos. Hay muchas cosas más, hablando de personas, que es lo que nos vamos a fijar mucho a partir de septiembre, con nuevos equipos, nuevas personas y sobre todo pensando muy mucho en las personas como eje fundamental en las organizaciones. ¡Feliz verano a todos! ¡Adiós! ¡Cuídense mucho! No seas gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, la genuina radio económica.